Ajá, yeah. Hoy es una noche más con todos mis compas, donde parece que las reglas son pa' que se rompan. Me estorban, este momento es pa' ser libre. Es la fiebre de echar desmadre, nadie se malvibre. Esos momentos en la memoria siempre quedan, con las victorias, los ratos chingones y piedras. Te enredas en el cotorreo y veo que quiero y puedo chingarme ese pomo entero. Ya listos pa' la fiesta que será hasta que amanezca, o al menos de la noche todo lo que le resta. Voy con la banda sabiendo que estaremos pedos, y esos culeros pa' que hayan viejas cruzan dedos. Carnal, así es la onda, buscando morras cachondas. Espero no se vayan con el güey que trae un Honda. Ahora me acerco unos tipos a causa de un olor. Me ofrecen una madre que según cura el dolor. Y mierda, ahora todo da vueltas, pero es grandioso. Y curiosamente también se volvió gracioso. A la pinche banda de la nada luego se le aloca. Si un güey se pasa de lanza ya sabe que le toca. Más no es el punto, pues no venimos para eso. Venimos para darnos de la semana el receso. El exceso causó que ya se acabe el ambiente. Ni pedo, no queda más que esperar para la siguiente. Arriba las manos de todos los briagos, larga vida a esos tragos. Arriba las manos de todos los briagos, larga vida a esos tragos. Arriba las manos con todos sus tragos, larga vida a esos briagos. Arriba las manos con todos sus tragos, larga vida a esos briagos. I love rap, soy un buen muchacho. Boom, bap, otra vez estoy borracho. He hecho un Don Juan con el carácter más cool. Un caimán al acecho en un pantano de bus. Igual y si le caigo al club con actitud de bar para entrar, vomitar y dar un buen salud. Gañán, debes tomar pero una siesta. Nah, eso apesta, el lunes fuma la tristeza. La hace fiesta y cada fiesta la hago espuma de cerveza. Princesas, beban de las jarras, bailen hasta que se caigan de la barra. Acepten si regalan anfetas color frambuesa, como forma de un vinilo, sabor rayón de tornamesa. O mi cabeza eso percibió por la forma de los ruidos. Seguro, como que el amor no le va a mi gorro, pero luego el rubor combina con mis porros. Horrorosamente si me llegan las doncellas, con gloss fluorescente hay fosforescentes huellas en el cuello de mi hitter. Ellas con moda hipster, yo en modo botella, yeah. Hoy no me preocupan masones que controlan. Apaga el estrés con el fuego de la trola. Ven, perde toriola jugando frisbee con los pimpis del demonio. Hola, Dios, que llevan coños, blons y tragos. Otra cosa, larga vida pa' mis briagos. Arriba las manos de todos los briagos, larga vida a esos tragos. Arriba las manos de todos los briagos, larga vida a esos tragos. Arriba las manos con todos sus tragos, larga vida a esos briagos. Arriba las manos con todos sus tragos, larga vida a esos briagos. Noches de pasión, de alcohol, de desmadre. Mujeres a la fiesta, cabrones al atasque. El baile es lo que relaja después del jale. Cervezas, anhelo cuando el fin de semana empieza. Quiero relajarme de toda esta pinche mierda, olvidarme de todo y disfrutar la larga fiesta. No importa si mañana no reacciono por latidos. Vamos a disfrutar del alcohol y sus indicios. Rentar un edificio con motivo del vicio. No falta del sonido, mucho menos el vino. Chicas lindas, fresas, ñeras y estilos diversos. La banda invitada colada, los que llevan arma, así como los que mañana recogen el pedo. Estamos en la sigue y podemos mirar el alba. Siempre lo he dicho, vida solo hay una, y es la que no aguanta, mientras el tiempo sigue siendo el mismo y más avanza. Por eso vamos a celebrar que tengo vida y la comparto. Brindo por las chicas que me dejaron con un trago. Brindo por los perros que hablan de mí pero los cago. Brindo por los que están atentos a mi trabajo. Brindo por los que cayeron y ahora están abajo. Brindo por el brillo de un día más sobre mis pasos. Y por supuesto brindo porque ahora son 24. Arriba las manos de todos los briagos, larga vida a esos tragos. Arriba las manos de todos los briagos, larga vida a esos tragos. Arriba las manos con todos sus tragos, larga vida a esos briagos. Arriba las manos con todos sus tragos, larga vida a esos briagos.